Hace unos días, un sacerdote de esta diócesis me comentó una anécdota que cuando la escuché me quedé tan impresionado que dije, sobre esto voy a predicar el próximo domingo. Es una anécdota que de por sí ya ha cambiado la temática de la homilía porque me pareció de esas anécdotas que uno dice la cantidad de fruto espiritual que se puede sacar. Yo, el hecho que os voy a contar, lo había leído en la Edad Media, lo había escuchado, que había sucedido, creo recordar, en el siglo XI, pero pensé que era una leyenda. Dije, va, imaginaciones. Pero he aquí que me contó el mismo hecho, parecido, pero no en el siglo XI y en Alemania, como era aquello que ya había escuchado, sino ni más ni menos que en un sanatorio antituberculoso en el Guadarrama. Y él lo había escuchado del testigo, que era el administrador de ese sanatorio. Os cuento el hecho. Sucedió en el año 59 o 60, eso ahora mismo no se acuerda bien. En Guadarrama, en el pueblo, en un sanatorio antituberculoso. Allí había una persona que estaba muriéndose, un chico joven, y su madre le insistió muchísimo en que se confesara. Y al final tanto le insistió, pues que se confesó. Bueno, el chico estaba muerto ya, lo estaban velando, había pasado ya media hora desde que había tenido una larga agonía y ya ni tenía pulso ni respiración, nada. Estaba allí la madre, el capellán, que desgraciadamente ya ha fallecido y no nos puede contar la historia, y el administrador del sanatorio, que ese sí que vive, y ese es el que lo ha visto, y se lo contó a mi amigo. Estaban velando el cadáver, y de pronto se incorpora el chico muerto y dice, el más allá existe, es cierto lo que dicen los sacerdotes, Dios existe, yo me he encontrado con él, porque la confesión que hice ha sido una farsa y ahora me da una segunda oportunidad para que haga una buena confesión. Como veis, es algo impresionante. Y esto no ocurrió hace siglos a 1000 kilómetros. Una persona todavía queda viva y fue la que de boca se la contó a este sacerdote porque él había sido testigo. Como veis, ya esto es un sermón. Un sermón escrito por la mano de Dios. Al ocurrir aquello, los presentes salieron de la sala, el capellán que estaba allí le confesó y otra vez volvió a tumbarse y falleció. La anécdota que yo había escuchado, creo recordar, porque a mí me la contaron, no la leí, me la contaron, y creo recordar que era en el siglo XI en Colonia, más o menos, y era que, me imagino que es una leyenda de principio a fin, que estaban velando a un canónigo fallecido y de pronto se incorporó y dijo, rezad por mí porque voy a entrar al juicio de Dios. Y volvió a tumbarse. Al cabo de una hora, que estaban allí rezando todos los presentes, volvió a incorporarse y dijo, rezad por mí porque entro al juicio de Dios. Y volvió a tumbarse. Y al cabo de una hora, el muerto se incorporó y dijo, no recéis por mí, ya he sido juzgado y he sido condenado. Este hecho probablemente pues es una leyenda, yo no lo sé, no lo sé. En cualquier caso, también es un relato sumamente edificante, sea cierto o no. El otro es cierto. Y parece mentira cómo el Señor a veces concede este tipo de excepciones, pero las concede. Y esto nos lleva a valorar más la confesión. Recordad que los sábados aquí estoy, desde media hora antes, de la misa y aprovechaos, que si la gente supiera lo que es la confesión, os aseguro que las colas ante los confesionarios serían interminables. Uno iría por Madrid y diría, parecería como cuando venden localidades para grandes conciertos de rock o cosas por el estilo, que hay filas, colas que dan vuelta a toda la manzana, pues así, así parecería. La gente no nos dejaría hacer otra cosa. Estaríamos todos los sacerdotes confesando 10 horas diarias y la gente ambicionaría como el más preciado de los bienes el perdón de Dios. Porque en la confesión, además, no solo se nos da el perdón, sino que también se nos da una gracia para luchar contra los males que hay en nuestra alma. No solo perdona, no solo quita, sino que pone, nos ayuda a superar aquello. Eso sí, hecha la confesión con verdadero y auténtico arrepentimiento. La confesión hecha por hacer no vale nada. Cuando llega un penitente y dice, pues sí, me confesé hace 4 años, y bueno, ¿y de qué se arrepiente? Bueno, en realidad yo ni robo ni mato, pero algo habrá. No, soy buena persona, soy... Pues allí la confesión no sirve de nada, de nada. Yo a alguno de estos le he dicho, pues nada, vuelva usted cuando quiera pedir perdón a Dios de algo. No le puedo absolver de nada. Y es así. Es así, en la confesión hay que imaginarse que está Jesús sentado allí esperándonos para dar el perdón. Y además, sea como sea el sacerdote, sea como sea, en la confesión Jesús habla a la persona. Si uno dice, Señor, no sé cómo va a ser el sacerdote que va a ver en tal confesionario, pero lo que me diga voy a tomármelo como si me lo dijeras tú. Pues Él nos habla a través de ese ministro suyo, seguro, seguro. Por eso yo os animo a que recibáis este santísimo sacramento, sobre todo si uno comulga, para ver si hay algún pecado mortal. A lo mejor uno piensa que todo son cosas muy pequeñas y el sacerdote dice, pues mira, esto no es tan pequeño. Aquí en España es que hay gente que no se confiesa ni una vez al año. Pues el que no se confiesa ni una vez al año y comulga tranquilamente, probablemente cosas que piensa que son pequeñas a lo mejor no lo son tanto. Debe desconfiar un poco de sí mismo. Debemos desconfiar de nosotros mismos. Los sacerdotes nos confesamos y el Papa y los obispos arrodillan y ni el Papa se confiesa directamente con Dios. Porque la confesión es un sacramento. Directamente con Dios le podemos pedir perdón, pero la confesión nos asegura el perdón con tal de que tengamos arrepentimiento y propósito de enmienda. Eso es lo maravilloso de este sacramento. Por eso lo instituyó, además. Entre otras razones, no solo por esta, pero porque nos dé la paz de espíritu, la paz. Fijaos, si es importante la confesión por el hecho que os he contado al principio. Así que, y con esto acabo, yo os diría que el próximo día que os confeséis, con el sacerdote que sea no una confesión más, sino que sea la confesión más perfecta, más devota, más arrepentida de toda vuestra vida. Y ya veréis que si ponéis 100 veces más de fervor en esta próxima confesión, recibiréis mucho más que a lo mejor, muchas más gracias que a lo mejor en todas las demás confesiones. Hagamos este propósito porque Jesús nos espera aquí, en donde yo confieso, cada semana a que venga la oveja perdida, a que venga la persona que trata de santificarse, todos, a que vayan un poco más cerca de Él. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo.